Why. Hoy puede que brilles más que ayer. Enciéndete, nada que temer. Nada que temer. Como si fuera yo un bonito día de sol. Comparto mi ánimo con vos. Me animo. Poder y fuerza que alimenta el suelo es fértil, llama otra vez. Después de todo es como volver a casa. Tiempo, y sin embargo.